Y es un placer para nosotros aquí en el colectivo de la Voz de la Victoria recibir a la comunicadora del gobierno provincial, Lisandra Rahel Balseiro. Un gusto poder reconocerte personalmente esta tarde aquí en Ritmo Tropical. Mantenemos contacto vía Facebook, pero ahora aquí a través de la radio coincidimos presencialmente. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer para todos. Muchísimas gracias por esta compañía, por dejarnos entrar a sus casas, por acompañarnos en la Voz de la Victoria. Gracias por la invitación de estar y participar con ustedes aquí, de intercambiar con ustedes, de conocerlos personalmente y, por supuesto, demostrar cuál es la gestión de la administración de nosotros desde el gobierno provincial y cómo estamos hoy aquí acompañándolos en el municipio, compartiendo con la población, caminando por las calles, hablando con la gente, conociendo sus preocupaciones, pero sobre todo conociendo cuáles son las proyecciones del trabajo en materia de estrategia territorial, qué queremos hacer en el municipio, cuál es el municipio que queremos y hacia dónde vamos en la gestión administrativa del municipio, ahora con una administración nueva, ahora fortaleciéndose del trabajo comunicativo desde nuestro municipio. También nos gustaría compartir, por ejemplo, en la atención a los barrios, en las vulnerabilidades que tenemos desde cada una de las instituciones y desde cada una de las personas que están en cada una de las comunidades. Queremos conocer, por ejemplo, ese acompañamiento a lo que le llamamos a nosotros, que son como los padrinos de esas personas que tienen madres con más de 3 hijos, con personas que tienen una personita encamada, y así esas familiares. Queremos llegar a ellos, queremos que sepan que nos escuchamos, queremos que sepan que vamos a compartir desde su territorio y que vamos a trasladar todo lo que hemos visto hacia las preocupaciones realmente a cada una de la administración de este colectivo que hoy realmente nos acompaña y que la estaremos transmitiendo también a cada una de las dirigentes que hoy tenemos desde la administración. El gobernador nos pedía que estuviéramos aquí y nos pedíamos que fuéramos capaces de transmitirle la confianza en la revolución, que fuéramos capaces de escuchar a la población, que siempre mantuviéramos las medidas sanitarias, que no nos despreocupáramos, que la COVID está presente. Llamaba también a la prevención, a la atención social, al cumplimiento de las políticas para atender los barrios, las personas, las comunidades y, por supuesto, los principales problemas que tienen hoy que se planteen en los procesos de rendición de cuentas en cada una de nuestras localidades. El seguimiento a esos, el cumplimiento, la solución final de esos problemas y, sobre todo, las nuevas etapas que se nos vienen. Como, por ejemplo, el perfeccionamiento del comercio, que es una nueva etapa donde hay que tener una visualidad mayormente de lo que es la elaboración, de lo que es conocer qué podemos hacer nosotros por nuestra comunidad y qué debemos hacer nosotros para aportar a nuestra comunidad. Una oportunidad única que brinda Radio La Voz de la Victoria a través de su espacio Ritmo Tropical. Reiteramos con nosotros Lisandra Rahel Balseiro, quien es comunicadora del gobierno provincial en Matanzas. Se ha llegado hasta aquí, hasta el estudio número 1, enclavado en Caletón, para precisamente ilustrar el accionar que realizan desde Matanza en beneficio del pueblo. Ya lo sabe, Senaguero, esta es su señal amiga, llegando a través de los 99.5, los 100.1 MHz y en audio real por internet. A ti las gracias por llegarte hasta aquí, hasta nuestra cabina central. Un gusto. Un placer.